¿Cómo andás, Pablo? Buen día, feliz muy viernes bien. Para todos. Buen día, buen día. Bueno, ¿de qué onda con el carnaval de invierno? ¿Cómo que carnaval en invierno? Y bueno, pero viste, para paliar un poquito el frío, porque sí. El carnaval siempre se lo relaciona en febrero con el calor y demás, y bueno, para paliar un poquito el frío y que no se pierda esa fiesta, se decidió hacer esta jornada mañana con los amigos de los García Arena y con la Murga Los Quilmes. Y bueno, y con nosotros para eso, para que sea fiesta, para alegrar el fin de semana. Florencia, es una manera también de decir, miren que estamos vivos, nos estamos preparando para el verano. Claro que sí, estamos uh-huh. ya entrando en calor, viste, esto termina una cosa y ya empieza enseguida la otra. Bueno, ¿cómo se preparan? En este caso, ¿qué identidades unificó en este caso a estas tres murgas, este encuentro que van a hacer? ¿Qué característica va a tener el show de mañana? Bueno, creo que la idea es unir eso, lo rioplatense, lo uruguayo, lo argentino, lo porteño, y bueno, y se une un poco de esas tres características, en lo que es Murga Los Quilmes, lo rioplatense, lo uh-huh. porteño, la murga, y por nuestro lado también lo afro-uruguayo, y los García Arena que fusionan un poco de todo eso también. ¿Ya han realizado este tipo de espectáculos con el nombre Carnaval de Invierno? ¿Es algo que se está instalando, por ejemplo? Sí, claro. Mañana uh-huh. va a ser el debut, así que esperamos que sea un debut con todo. Uh-huh. Estamos todos muy ansiosos, preparándonos, emprolijándonos, planchando ya la vestimenta para salir con todo. El lugar es apto, en este caso, para todo público. Es un lugar, a veces pienso yo, el espacio de conformación de una murga o de una cuerda de candombes para que uno pueda venir también con las familias, una manera también de aunar, ¿no? Claro que sí, para chicos, para jóvenes, para adultos, familias completas, la verdad que la idea es eso, es compartir entre todos y divertirnos, algo sano, y eso, pasarla uh-huh. bien y dejar que la música nos divierta. Onda Verde lleva 15 años, me imagino que por allí ya hay algunos que han pasado, se han ido, otros que llegaron hace poco. ¿Cómo se sostiene en este caso una cuerda de candombe? Mirá, siempre lo que decimos nosotros es que somos una familia también, de hecho tenemos compañeros que van con su familia, con uh-huh. sus hijos, y creo que eso es el leitmotiv de la onda. Compartir eso, sostener eso, siempre decimos venimos acá porque queremos sostener el espacio con frío, con lluvia, por las ganas, por la música, por el respeto, por las raíces, y bueno, y siempre tiramos eso, como toda familia, siempre tenemos altibajos, pero al final del día las ganas siempre nos llevan a que sostengamos el espacio unido. Uh-huh. ¿Ustedes ensayan en un espacio abierto, en una plaza? Sí, los viernes, justamente hoy, a las 19 en la Plaza Onda Verde, que es Irigoyen, entre Guido y Solís, uh-huh. a la vuelta del cuartel de bomberos. A partir de, bueno, ya dije de las 19, el espacio está abierto, no hace falta tener experiencia en el tambor, siempre está, o en el baile, uh-huh. siempre está abierto el espacio, y los días de lluvia, la onda ensaya igual, abajo del puente, 14 de agosto, mirá. En Gran Canaria y Perón, así que no tenemos excusa, siempre se ensaya. Espacio abierto, mañana es una buena forma también para aquellos que nunca los ha visto, uh-huh. de conocerlos, y por claro. qué no, capaz que encarar el resto del 2019, aprendiendo un poco de tambores, ¿no? Pero por supuesto, las puertas siempre están abiertas. Florencia, te agradecemos el contacto y los esperamos por aquí, por La Moreno. Perfecto, nos vemos mañana, Pablo. Un abrazo grande y buen fin de semana.